El BPS no está en quiebra. Los trabajadores queremos un sistema de la seguridad social integral, estatal, universal, justo y solidario. Hoy la pelea quedó. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Bueno, otro lunes más, estamos cada vez más cerca de la fecha final que tienen los expertos, por lo menos hasta la comisión de expertos, por lo menos hasta el momento, en el transcurso de esta tercera prórroga. Así que, bueno, con afinando las últimas actividades antes de la movilización a nivel nacional que tenemos prevista para esa instancia. Saludamos a los compañeros del movimiento que estuvimos desplegando una volanteada en la Feria de Soriano el día de ayer. Estuvimos también realizando algunas otras actividades en el correr de la semana. Y bueno, de cara a esta presentación de las recomendaciones de los expertos, ¿no? Tenemos como mensaje previo, digamos, que nos va preparando a esa instancia el informe que presentaron hace un par de semanas atrás. Pero si hablamos de la reforma de la seguridad social, hablamos también de acciones y decisiones políticas, y hablamos también de lo que es lo que será el 28 de noviembre las elecciones de BPS, ¿no? Dentro de esta comisión de expertos está también una representación social que surge también a partir de la representación de los diferentes directorios, y el 28 de noviembre se estaría eligiendo los representantes de los diferentes directorios, que son la parte empresarial, la parte de los trabajadores y los jubilados. Dentro del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social tenemos la participación de los compañeros de la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que son unos compañeros que sin duda nos dejan muchas enseñanzas por su participación continua en diferentes luchas sociales. Son compañeros que nosotros decimos que son jubilados pero no pasivos, porque de pasividad tienen muy poca, tienen una actividad social muy consecuente y profunda en todo el campo social. Han participado también de la recolección de firmas para la derogación de la LUC. Y bueno, el día de hoy estamos recibiendo telefónicamente al compañero José Luis Borges. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, esta instancia es muy importante para nosotros porque queremos que nos puedas contar cuál es la situación de los compañeros que integran la COJUPE en este momento de cara a las próximas elecciones el 28 de noviembre. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. En la coordinadora jubilado, que es una coordinadora de jubilados que existe desde hace 37 años, o sea, tiene una historia detrás. En este momento la verdad es que estamos todavía permanentemente volcados en el trabajo, digamos, con respecto a la reforma de la seguridad social, porque hace pocos días, tú lo decías, surgió una propuesta de ese organismo que creó la ley de urgente consideración, que se llama Comisión de Expertos. Surgió una propuesta escrita de un conjunto de medidas con respecto a la reforma de la seguridad social, medidas que tienen un contenido muy perjudicial para el conjunto de los jubilados y de los trabajadores activos. O sea, no solo nos perjudica a los que ya estamos jubilados, sino que perjudica sobre todo a las generaciones de trabajadores que hoy están lejos de estar de jubilarse. Por lo tanto, nosotros estamos abocados sobre todo a esa tarea. Pero es cierto que el 28 de noviembre hay elecciones de los directorios que componen el BPS. Y también nosotros vamos a presentar la lista 2 que es la lista histórica de la coordinadora de jubilados, para esas elecciones del 28 de noviembre. Pero si vamos al caso, recién estamos empezando a trabajar. Nosotros tuvimos el congreso de nuestra organización social el sábado pasado. Creemos que fue un muy buen congreso porque, bueno, participaron más de 25 delegados de la CUJUP de distintos lugares del país, y además se tomaron algunas resoluciones que creemos que son muy importantes para nuestra organización social y para la lucha que estamos dando. O sea, se ha ratificado, el Congreso ratificó, digamos, apoya y sostiene la orientación histórica que tiene la Coordinadora de Jubilados, y planteó de que hay que poner en el medio de la campaña electoral para el BPS, en el medio de la campaña que está haciendo la lista 2 al BPS, el tema de la pelea contra esta reforma y que es al mismo tiempo el apoyo a la reforma alternativa que promueven los trabajadores del BPS. Entonces, de punto de vista de la campaña del BPS, recién empezamos prácticamente en estos días a mirar esa campaña y hacer el trabajo que definió incluso el Congreso. Dicho sea de paso, en la lista 2, hoy está compuesta, bueno, por reglamento de las elecciones del BPS, por 6 compañeros, dentro de los que está una compañera de Paysandú, la compañera Olga, que espero nos esté escuchando, porque le vamos a tener que mandar pronto todo el trabajo previo del Congreso y sobre todo las resoluciones que para nosotros no nos parece que son importantes. Pero digo, líneas generales con respecto a las elecciones del 28 de noviembre, hay que volver a insistir en que son importantes. Los jubilados tenemos que participar opinando. Es muy importante que arrimemos el voto, y nosotros pretendemos que los jubilados y pensionistas nos apoyen, como han hecho decenas de miles en otras instancias, pero con la aspiración a cambiar la política del BPS con respecto a los jubilados, en particular por las condiciones en que hoy llega el conjunto de los jubilados y pensionistas del Uruguay a esta situación de crisis que hay en el país, y que merecemos que se encuentren soluciones a la situación general de los jubilados, y creemos que hay soluciones, que no, por supuesto muchas no son sencillas, pero hay soluciones para los problemas de fondo que sufrimos los jubilados, que tienen que ver con nuestras condiciones de vida, jubilaciones y pensiones que son realmente miserables, hay cientos de miles de jubilaciones que andan menos 20.000 pesos, entonces estamos hablando de una situación de cientos de miles de trabajadores jubilados que necesariamente con esa plata van a vivir en la pobreza y muchos en la miseria. Entonces, nuestra coordinadora promueve un conjunto de medidas para las elecciones del 28 de noviembre, para elegir las listas que puedan mañana asumir un papel de defensa de los intereses de los jubilados en el BPS, propone un conjunto de medidas que tienen que estar presentes en esta lucha, y una de ellas es el aumento de las jubilaciones y pensiones para todos los jubilados y pensionistas al nivel de media canasta básica, que nos permita vivir con autonomía y con dignidad, y junto con eso la devolución del aguinaldo, que es otra cosa que nos han quitado, con otras medidas que son necesarias e imprescindibles a la hora de pensar cómo mejorar la vida de nosotros los jubilados y pensionistas, y a su vez pensar también en cómo cambiar las condiciones de vida, mejorando la de otros sectores de la población que tienen que ver con el con los trabajadores. Líneas generales, es eso. Nosotros realmente creemos que es muy importante esta elección, que se sienta la voz de la coordinadora de jubilados, que se sienta el reclamo de los jubilados para mejorar sus condiciones de vida. Ayer, el día del Congreso, varios compañeros plantearon agregar a una plataforma que ya tiene cierta extensión cuestiones como el problema de que se le asegure a los jubilados ciertos servicios, ciertas prestaciones que hoy no la tenemos totalmente asegurada. Porque en realidad, esos compañeros señalaban que llegás a jubilado y precisas mucho más que antes el problema de la dentadura, de asegurarte la dentadura, de asegurarte los lentes, los audífonos, etcétera, etcétera. Y que esos servicios o esas prestaciones mejoran la calidad de vida de los jubilados. Y otros compañeros señalaban que efectivamente también es necesario resolver el problema de la vivienda de los jubilados, porque realmente hoy en día son cientos de miles los que no tienen una vida autónoma, independiente, tienen que vivir con los hijos o con los nietos o con otros parientes, porque por supuesto las jubilaciones y las pensiones son tan cortas, tan miserables, que no les permiten vivir tranquilos independientemente en su propia casa o apartamento, como debería ser. Entonces hay mucho para hacer, hay mucho para reclamar, pero esto es un camino que se abona con lucha organizada. Nosotros siempre le planteamos a todos los que nos quieran escuchar que hay mucho para arreglar, muchas cosas que se pueden arreglar con relativa facilidad, porque hay recursos, porque hay conocimientos, porque hay ciencia, porque hay tecnología que se tiene que utilizar para beneficiar a los jubilados y al pueblo. Pero bueno, eso exige un esfuerzo de organizarse para dar esa pelea. Muy bien, discúlpame, José Luis, ¿me podrías nos podrías explicar esto de la media canasta básica, de cuánto estaríamos hablando, este aumento? Seguro. De la canasta básica, esa es una medida, digamos, para dar una idea de qué es lo que se precisa para vivir. Acá el semanario Búsqueda, en Uruguay, el semanario Búsqueda saca una estimación mensual, creo que la ajusta mensualmente o cada dos meses, de lo que se llama una canasta básica familiar. Está calculada para tres personas, ¿no, verdad? Dos adultos, o sea, el matrimonio, y un niño. Actualmente están los 100.000 pesos por mes. O sea, dos adultos y un niño necesitan 100.000 pesos de ingreso por mes para que para vivir en condiciones más que aceptables, digamos, ¿no? O sea, digna, llamémosle así. No es para mal vivir ni para sobrevivir. Esa es la realidad, es una encuesta, eso sale de Asegnare. Después hay otros organismos que hacen otro tipo de cálculos sobre las canastas de vida y que nosotros en general no compartimos. Esa canasta es la medida que nosotros tenemos para reclamar lo que se precisa para vivir. El adulto mayor, el viejo, el jubilado, el pensionista, como quiera que se nos llame, los integrantes de la tercera o la cuarta edad, incluso necesitamos un poco más que los activos. No hablo del derecho, tenemos el mismo derecho que todos a vivir dignamente, pero desde el punto de vista perdón, desde el punto de vista de las condiciones de vida, el jubilado, el pensionista, requiere más atención médica, tendría que tener más entretenimiento, tendría que tener asegurado la calefacción, la refrigeración de la casa, etcétera, etcétera. Un poquito más, digamos, que el resto de los mortales, por la sencilla razón de que la vida es más frágil cuanto más viejo es uno. Entonces, la media canasta reclamamos porque es necesario en Uruguay, en estas condiciones, tendríamos que tener una jubilación equivalente a esa plata, grosso modo, para pasar dignamente nuestra vida, para no ser una carga para los demás. O sea, precisamos una vida digna y autónoma, reclamamos las dos cosas. Muy bien, y con relación a las elecciones, ¿cuáles son las características de la votación, digamos? Es alguna de las dudas que a veces nos plantean los jubilados. Hay cierta obligación de participar de las elecciones, ¿no? Es obligatoria, seguro, es obligatoria. Y bueno, y va a haber 4.000 circuitos en el país para los jubilados, para los pasivos, digamos, como nos llaman también. Bien. ¿Es obligatoria esto para todo el mundo o cómo? ¿O hay una franja de edad? No, hay una franja de edad, creo que está en 79. Es obligatoria para todos los que tengan menos de 79 años. Bien. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Y bueno, y estamos en comunicación y desde ya nuestro apoyo para cualquier otra actividad que se pueda desplegar en la ciudad de Paysandú, de los compañeros. Sabemos que también en Paysandú estuvieron reunidos el día sábado los compañeros de la COJUPE pudiendo coordinar algunas acciones, sí, para esta semana. Sí. Sí, sí, exactamente. Y nosotros lo que primero agradecemos el espacio, y nosotros lo que le planteamos ahora a los jubilados, que es muy importante que se movilicen en esta instancia de las elecciones para noviembre, para fines de noviembre. Hay muchas cosas que están en juego en este momento con respecto a la seguridad social, a las jubilaciones, a las pensiones, a las otras prestaciones que da el EPS. Entonces, que los jubilados en este momento hagan sentir su voz es fundamental para el presente y para el futuro de los jubilados. Así que nosotros agradecemos el espacio y le agradecemos que nos hayan permitido expresar esta idea. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Juan Monzón y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo grande. Gracias. Que la crisis no la pague el pueblo. No tocar la edad para jubilarse. Derogar la AFAP.